Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a difundir las músicas del mundo con sonido contemporáneo, con la conducción de Gustavo Velázquez. La mujer que a los 20 está soltera, es porque se ha caído de la azotea. La mujer que a los 20 está soltera, es porque se ha caído de la azotea. La mujer que a los 30 no tiene novio, no tiene novio, es que le ha puesto llave al escritorio, al escritorio. La mujer que a los 30 no tiene novio, no tiene novio, es que le ha puesto llave al escritorio, al escritorio. Esta toná me la enseñó una tía mía que me decía: la esperanza es lo último que se pierde. Y murió soltera, fíjense. La mujer que a los 40 no se ha casado, no se ha casado, es porque tiene el cuarto desalojado, desalojado. La mujer que a los 40 no se ha casado, no se ha casado, es porque tiene el cuarto desalojado, desalojado. La mujer que a los 50 quiere estar sola, es que se le ha enfriado la cacerola. La mujer que a los 50 quiere estar sola, es que se le ha enfriado la cacerola. Bienvenidas y bienvenidos a Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido como es costumbre por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Los estaremos acompañando desde esta hora y hasta las 5, Freddy Sánchez en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio, con sumo placer, Gustavo Velázquez. Este programa llega hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Reinaldo Iturriza, aún no nos acostumbramos, y con el apoyo de Manuel Lazo, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y Productoras y Productores Independientes de Alba Ciudad. Víctor Jara, esa voz inconfundible, siempre recordada y siempre presente, nos interpretó La Edad de la Mujer, una pieza que está en su disco Canto por Travesura, que fue editado en el año 1973. Justamente el año del golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre, en la que perdió la vida el recordado y también vigente Salvador Allende, y a los pocos días Víctor Jara, a quien le maltrataron sus manos, porque su respuesta era, y su principal arma era, la guitarra, su voz, sus composiciones. Pero justamente hoy día los asesinos están siendo juzgados y Víctor Jara se mantiene presente en el corazón, en las conciencias de todos los latinoamericanos y caribeños. En este mismo orden vamos a escuchar ahora a León Gieco, rindiéndole también tributo a Víctor Jara. De él vamos a escuchar el tema Plegaria a un Labrador.

Gustavo Cerati, Soda Stereo y Cuando Pase el Temblor. Venezuela significa, digamos, una referencia muy importante en la carrera de Soda Stereo de Gustavo Cerati. En primer lugar, por el favoritismo que hubo mutuo entre la agrupación y el público venezolano. De hecho, en la gira, el último concierto, fueron pocos países realmente los que visitaron los de Soda Stereo, también incluido por Zeta Bosio en el bajo y Charlie Alberti en la batería. Y para la gira, el último concierto, Venezuela fue, si no me equivoco, el cuarto país, por cuanto fueron México, la propia Argentina, Chile, Venezuela, de los países que visitó Soda Stereo para la despedida. Posteriormente a esa separación de Soda Stereo, luego de un cierto tiempo, Gustavo Cerati se dedicó de lleno a la carrera solista y el primer disco que publicó fue Bocanada. De allí vamos a escuchar una hermosa pieza llamada Puente. Outside.

bonitinha, eu disse coisinha. Tão bonitinha do pai. Fala, charmosa. Vai, Luana. Que só me deixa prosa. Tesouro, vale ouro. Agradeço a Deus porque ele fez. Coisinha tão bonitinha, eu disse coisinha. Tão bonitinha do pai. Coisinha tão bonitinha do pai. Coisinha tão bonitinha do pai. Coisinha tão bonitinha do pai. Diz. E. Ha. E. Eu disse coisinha. Coisinha tão bonitinha. Olha o bloco na rua. Salve as crianças. Coisinha tão bonitinha do pai. Coisinha tão bonitinha do pai. Oh! Obrigada, Luana. Beth Carvalho, Rainha do Samba, la reina del samba con Coisinha do pai. Y realmente fue emocionante la visita que nos dispensó Beth Carvalho en la Sala Río Reina Teresa Carreño, aunque también la vieron el día anterior, el sábado, en la Casa Amarilla del Ministerio de Relaciones de Poder Popular para las Relaciones Exteriores. En la Sala Río Reina, con sus músicos, con una iluminación bien interesante y atractiva, Beth Carvalho se desplazó pues, por todo su recorrido, por su trayectoria musical, explicando con detalle, con mucha humildad, cada pieza, sobre todo por los ritmos, muy didáctica en Beth Carvalho, de manera que entendiéramos en qué consiste cada género musical. Y durante su trayecto, su concierto, luego de ir ganándose ya el calor del público, leyó una carta muy emotiva dedicada al comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Y a pocos instantes de haber culminado, hizo una versión de un tema del cantor del pueblo Oli Primera, La Patria Buena, que todos o casi todos corearon al ella comenzar la interpretación. Pero luego la intransigencia de alguna parte del público no pues aceptaron su posición legítima, su posición política, y optaron por abandonar la Sala Ríos Reina del Teresa Carreño. Pero no es como prensa o como periódico como El Universal titularon de que fue abucheada. En ningún momento ella fue abucheada, simplemente los que no aceptaron su posición política se fueron, y fue una minoría. Realmente la mayoría disfrutó hasta el final del concierto de Beth Carvalho, obviamente la inmensa mayoría afín a su posición política. Vamos a escucharla de nuevo, ahora con otra pieza que también interpretó en La Río Reina, Vou Festejar, Voy a Festejar. Sorate, não vou ligar, eu não vou ligar, chegou a hora. Vais me pagar, pode chorar, mas chora, chora. Não vou ligar, eu não, mas aqui não, chegou a hora. Ei, ei, ei, ei, vais me pagar, pode chorar, pode chorar. Chorar. Acaban de escuchar a la agrupación Zalata con el tema Places We Go, o Places We Go, lugares donde vamos. Zalata es una agrupación británica que se formó en el año 1994 por Chris Frank y Patrick Forge. Y aquí ellos hacen hincapié en la combinación afro-brasileña, las influencias de esta música, y hacen remixes y invitan músicos para que interpreten cada uno de sus temas. Esto es Cóctel de Músicas, Músicas del Mundo con Sonido Contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora escrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Vamos a escuchar ahora al jamaiquino Monty Alexander, un pianista que interpreta música de jazz, pero también reggae. Acá tenemos una pieza de un disco que se llama Concrete Jungle, que es en homenaje a Bob Marley. El tema seleccionado es Africa Unite, África Unida. Thank you. sister court with flowers of the night, songs of the birds like hands, call the earth to witness, sever from fear before taking flight. Tierras que nunca he visto, cruzando el río de mi destino. Solo soy un chico más que sueña en alto y mirando al La banda de Texas, Estados Unidos, Calexico, muy influenciado por el sonido de la frontera con México. En esta oportunidad interpretan el tema Víctor Jara's Hands, las manos de Víctor Jara, en un claro homenaje al cantautor chileno. Esta pieza está incluida en el disco Carried the Dots. Vamos a una nueva pausa. No se retiren, que ya regresamos con más de Cóctel de Músicas. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia. El sur también existe. Es un poema del uruguayo Mario Benedetti. Nació un 14 de septiembre del año 1920 y murió el 17 de mayo de 2009. En honor a Mario Benedetti, transmitiremos el poema El Sur también existe en la voz del comandante Hugo Chávez. El Sur también existe. En honor a Benedetti lo decimos de la siguiente manera. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, su cielo de neón

Amy Winehouse con Rehab, rehabilitación. Tal día como hoy, Amy Winehouse estaría cumpliendo 31 años, puesto que ella nació un 14 de septiembre, en este caso de lo que estamos hablando, de 1983, y murió en... tenemos por acá. Murió en el año 2011, 23 de julio de 2011. Una cantante bastante controvertida, pero que dejó un registro de 3 álbumes como una extraordinaria cantante que interpretaba jazz, rhythm and blues, soul y ska. Y realmente, a pesar de su corta trayectoria artística, dejó sembrada una estela de fama, de admiradores, a tal punto que ella es hoy día un ícono de la música juvenil, y pues queda toda esa herencia musical para ser recordada siempre. Amy Winehouse, cantante británica, nacida en Londres el 14 de septiembre de 1983. Vamos a escucharla de nuevo con la pieza Me and Mr. Jones, el señor Jones y yo. Cayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran. Respirando confundidos. publicados hace años, con cronopios o sin ellos, en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas. Simplemente para embellecer lo cotidiano, al iluminarlo bruscamente de otra manera, sacarlo de sus casillas, definirlo de nuevo y mejor. Cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. La agrupación Gotham Project con el tema Rayuela. Esta agrupación, asentada en su oportunidad en París, Francia, tuvo una destacada actuación durante varios años y su base musical era tango electrónico y electrónica jazzística. Estuvo formada por el suizo Christoph Müller, el DJ francés Philippe Cohen Solal y el argentino Eduardo Macaró. El disco del cual extrajimos Rayuelas es uno de los más celebrados de la agrupación Tango 3.0. Esta banda se disolvió y de allí Christopher Müller, el músico suizo, y el argentino Eduardo Macaró rehicieron una banda. Incluyeron a la cantante Catherine Ringer, una cantante que formó parte de la banda de rock francés Les Rita Mitsuko. Y bueno, con ella, con esta agrupación que se llama Plaza Francia, vamos a colocarles el tema La mano encima. Thank you. conocí, yo te amé, me entregué, no guardé nada para después, te adoré, tal vez más de lo que hay que adorar. Yo soy así, ya lo sé, desmedida y dispuesta a jugar hasta el fin, apostando la vida al amor. No me importó, ni lo vi, y que no fueras el hombre ideal para mí. Eras vos y para de contar. Y no me quedo aquí a esperar a ver si sucede otra vez. Alumbraba el jardín. Hay una frontera que no hay que cruzar. Después no hay manera de volver atrás. No te lo voy a perdonar. Vos ya sabes, y no me quedo aquí a esperar a ver si sucede otra vez. No te lo voy a perdonar. Vos ya sabes, y no me quedo aquí a esperar a ver si sucede otra vez, otra vez, otra vez. La agrupación Plaza Francia con la pieza La Mano Encima. Un tema que está incluido en su primer trabajo discográfico, editado en este mismo año, 2014, llamado New Tango Songbook, el gran libro de nuevo tango. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y vamos ahora con la agrupación escocesa Salsa Céltica, una agrupación formada mayoritariamente por músicos allá de Escocia, pero el líder de la banda es cubano y el cantante, quiero decir, y pues se dedica exclusivamente a cultivar la música salsa, pero con elementos de la música céltica, de allí pues que se llamen así. Y en este último disco que ellos han editado en este año 2014, realmente presentan una propuesta bastante compacta. La música celta está un poco más, fusionada con la música salsa. De hecho, vamos a colocarles en primer lugar la pieza Descarga Gaélica, del disco The Tall Islands, la isla pequeña. Bueno, llegó el sabor para que lo bailes. Salsa céltica de Escocia con la pieza Descarga Gaélica. Bueno, esta banda que ya tiene unos años en el camino cultivando la música afrocaribeña con elementos de la música celta y que, bueno, con el pasar del tiempo han ido realmente construyendo un sonido bastante compacto y tienen ya su circuito de conciertos, de lugares donde tienen muchos seguidores. Sería muy interesante que algún empresario se dignara en traer esta orquesta para acá. Realmente son extraordinarios músicos. Y vamos a deleitarnos de nuevo con Salsa Céltica, ahora con el tema Disfrútalo. El espíritu te llama y el fuego te abraza. Cuando la marea te lleva, no te resistas. Si el espíritu te llama y el fuego te abraza, cuando la marea te lleva, no te resistas. Disfrútalo, disfrútalo, mi amor. Ahora, ahora, disfrútalo. Camínalo.

Ramón Armando Mejía Fitoria, conocido artísticamente como Perro Son Popo, con la pieza Mundo. Perro Son Popo nació en Managua, Nicaragua, en 1971. Es cantautor y su música se recrea por géneros como el rock, el pop, el ska y la canción latinoamericana caribeña. Es sobrino de la familia Mejía Godoy, Carlos Mejía Godoy y Luis Mejía Godoy, aquellos célebres cantautores nicaragüenses conocidos por sus nombres y la agrupación Los Palacayguina, y es hermano de Luis Enrique, el cantante de salsa. Bueno, estamos comenzando esta última media hora de Cortes de Músicas. Seguimos en Centroamérica. Vamos ahora a colocarles al cantautor Nelson Pavón. Él es de Honduras y de él van a escuchar Ella y el Mercado. Quizás un poco costrosa, siempre la encuentro en ese mismo lugar, con esa voz tan chillante, buscando algún comprador, ese juego que mamá se lo enseñó. Siempre escucho su canción, siempre que escucho su voz, siempre que yo puedo, yo le compro dos. Lleve usted, señor, cuatro al precio de dos, que la venta es mala y no tengo para un arroz. Aunque ya no va a la escuela, aún recuerda algunas cosas, los recreos donde solía jugar. No se le olvidó sumar, nadie le puede timar, ella es buena en este juego de vender. Siempre escucho su canción, siempre que escucho su voz, siempre que yo puedo, yo le compro dos. Lleve usted, señor, cuatro al precio de dos, que la venta es mala y no tengo para un arroz. Con lo malo de estas ventas ha cambiado de estrategia, ahora se sube a los buses a gritar. Aunque somos insensibles, imposibles ignorar, que esta niña nos grita la realidad. Siempre escucho su canción, siempre que escucho su voz, siempre que yo puedo, yo le compro dos. Lleve usted, señor, cuatro al precio de dos, que la venta es mala y no tengo para un arroz. Que mamá está enferma y no tengo para un doctor. Que mamá se muere y no tengo para un doctor. Que mamá está muerta y no tengo para un cajón. Siempre escucho su canción, siempre que escucho su voz, siempre que yo puedo, yo le compro dos. Siempre que yo puedo, yo le compro dos. Siempre que yo puedo.